reciba un curso de aprenderse a maquillar. Cuando sus amigos lo venían a ver, ni por casualidad se despegaban de la pared. Es que Abdu se agachó para atarse los cordones. Todos sabemos muy bien que Rudy no pierde ocasión. Con él, Rudy, insaciable.